Paso de sonar más o menos lo mismo. Insisto, como mucho estábamos a 5 metros de distancia. Yo me fui, hice el recorrido subjetivo, hice el. Uy, pásame eso, boludo. De hecho, las veces que. Nunca lo escuché de ese lugar. Nunca. Ah, mira. Siempre es porque los chicos me cuentan. Claro, no, yo salí cagando así. O por lo que veo en las camaritas, viste que después están los televisores. Claro. Lo que escucho de las camaritas, pero nunca me moví. Nunca en el recorrido. Sí, y aparte, otro Gabriel, Data, sí. Estaba en el grupo de la Facu, adrede me dice, che, vos vas último del viernes, ustedes van últimos del viernes, porque va a haber algo abajo, y porque yo sé que a vos te va a interesar. y yo dije, sí, claro, porque ya lo habíamos hecho esto hace un par de meses, también ahí, en otro festival, va a otro concierto en realidad. Sí. Y después Gabriel se enteró que en el medio de este evento le habían programado otra cosa. Entonces se puso re chivo y dice, no, hijo de puta. En vez de aceptar la intervención de ellos, nosotros nos vamos a intervenir a nosotros, dijo. Qué grande, boludo. Así que, bueno, sí. Y los chicos que estaban en planta baja dijeron, che, yo sabía que iba a ser así, no les dije nada. Pero, les había pedido que suban la dinámica, pero no sabía cuánto iban a tener que subir. Les avisé que abajo iba a haber bastante gente y que iban a tener que ponerle más el cuerpo. Pero claro. Pasaba abajo no había nada, estaba todo cerrado, nadie. Todos estaban repanchos. Pero era con todo el bardo que había debajo del chamuyo. Y tal es así que tuvieron que gritar. Javi del piano dice que no le daban más las manos de lo que le estaba pegando el piano ese, pobrecito. Nacho le puso el ampli a 7000, es un ampli enorme. Y después del concierto terminaron todos muy agitados porque no se esperaban que les demandara tanta energía. Tener que intervenir a 100 personas que había abajo. Eran 4 abajo y 4 arriba. y la gente se empezó a mover, todos quedaron, terminaron más agitados todos, estuvo bueno eso. Estuvo bueno porque sí. te pone a vos en lugar de performer, te pone más activo, tenés que estar al pie del cañón. Quemante. O sea, ponerte. Sí. No. No. Un campo no me meto. Pero por el tema de la agudeza auditiva, sí, sin duda. Puede ser. En casa de mis viejos, en San Nicolás, pasa lo mismo. Ellos viven en un departamento de pasillo, el tercero, el fondo, el último, del casi centro de Manzana. Y de la línea de edificación hasta el fondo, hasta el fondo, hasta la medianera, hay 63 metros. Y ahí al fondo hay un parrillero. A veces vos ponés la llave de track y mirás por el vidrio y de allá el parrillero, ¡pluc!, salta un gato y se empieza a venir. Porque, o sea, porque no podés saber que soy yo. Y sí, sabes que sos vos, boludo. Es uno que ya sabe que cómo abrir la puerta o la llave, ya te tiene. Pero sí, porque el oído lo tiene mucho más desarrollado que nosotros. Mucho, sí. Mucho más contaminado. Que siguen teniendo, por más que están contaminados por parte de nuestro lenguaje sonoro, siguen teniendo una percepción felina, no humana. Entonces hay millones de información que entran en un solo nivel. Nosotros lo dedicamos a varios niveles. Entonces, dentro de un solo nivel tienen menos exigencia, menos demanda. Entonces tenemos que saber más del sonido que ellos, más, de ellos más primitivo. Por ende, más efectivo y más profundo. Sí, es. Con otras palabras, pero quizá es eso. A biografiar. Sí. Bueno, soy Jeffrey Combs. No sé, mi nombre es Alexis Perepelicia. Si esto queda para el registro, Alexis Perepelicia. ¿Cómo me definiría? Músico. Quizás también artista sonoro en algún momento. Arranqué como instrumentista. De chico arranqué estudiando piano, casi como por mandato de, supongo que de familia, pero eso no duró mucho. Terminé estudiando batería, así que puedo decir que soy baterista. Después estudié composición. Estudié artes sonoras, algo de musicología también. tuvo un pasaje por la carrera de biotecnología en algún momento. Y en algún momento determinado, después de laburar composición bastante, antes de arte sonora, empecé a trabajar con música electroacústica, a componer y a programar bastante en la compu. Eso fue lo que me llevó a hacer, a trabajar en artes sonoras, una cuestión tecnológica. De ahí empecé a dedicarme también a hacer instalaciones sonoras, intervenciones, colaboraciones con otros artistas de otras disciplinas, y eventualmente terminé también trabajando más en la parte de improvisación más bien libre, porque en una época desde la batería tocaba bastante, entre comillas y con perdón de los puristas, trabajando impro más en un lenguaje jazzero, si puede ser. Quizás también algo de free jazz, un poquitito, pero cuando empecé a trabajar la parte de arte sonoro, improvisación más libre, cerré una elipsis que tenía que ver quizás con la parte más experimental, puede ser, del rock progresivo, parte del free compañía, donde había mucho laburo de parte del sonido puesto. O sea, el sonido empezó a cobrar como un papel preponderante en todo lo que empecé a hacer en ese momento. Y bueno, en el día de hoy laburo casi exclusivamente desde el sonido. Compongo también todavía para instrumentos acústicos, instrumentos más convencionales. Pero laburo mucho desde grabar y procesar sonidos, grabar ambientes sonoros, atmósferas tipo soundscapes, así como paisajes sonoros. Procesarlos a veces, construir como collages otras veces, dejarlos crudos otras veces más, y después todas las combinaciones posibles de esos elementos. Y creo que lo último que estoy trabajando son como unas especie de esculturas sonoras, estructuras así con tipo con materiales encontrados en las calles, aprovechando el boom de la construcción. Hay mucha materia prima en la calle dando vueltas, así que entre acá, entre la terracita y entre el balcón y la terraza, tengo una especie de tallercito y me voy haciendo máquinas o objetos sonoros que pueden ser tomados como objetos autónomos o pueden ser parte de una pieza mayor, una obra. Thank you. el lugar, por así decirlo, donde radica la diferencia es en el lenguaje mismo. Porque vos decías improvisación por un lado e improvisación libre por otro. Ese libre, ese calificativo ya está desplazando de un lugar, como decías vos, hegemónico quizás de lenguaje, que puede ser la improvisación estilística o idiomática. Vale decir, improvisar a la alguien, o sea, a la manera de alguien, a la manera de un estilo, improvisar dentro de, no sé, algún folclore que se te ocurra, implica conocer las reglas de ese lenguaje. Y si estás improvisando una chacarera, estás improvisando una chacarera, no estás improvisando siquiera una samba, siquiera un gato, que puede tener mucho más parentesco que una chacarera, estás improvisando una chacarera. Y sin dudas no estás improvisando flamenco, no estás improvisando jazz, y jazz de algún tipo, porque también, supongo que también dentro del flamenco, no soy un conocedor, pero se puede hacer una taxonomía, y no estás improvisando otra cosa. Y cuando haces improvisación libre también tenés que conocer, o tenés que saber, deberías saber, que si estás tocando swing field estás haciendo mención a música negra, y si estás tocando quizás un ritmo de amalgama 3 contra 2, quizás estás haciendo alusión a música, si no argentina, al menos latinoamericana, o quizás también afroamericana, y no estás haciendo improvisación libre. Quiere decir, seguís improvisando dentro de los márgenes de ciertos lenguajes. Corresponde entonces a esa persona, a ese intérprete, a ese improvisador, mejor dicho, saber que cuando se acerca a un lenguaje está haciendo uso de ese lenguaje y no de otro, y que debería, si quiere correrse esa persona de esos márgenes, romper esas reglas lingüísticas de modo tal de entrar en lo que se llama, que no lo digo yo, lo dicen muchísimas personas mucho más idóneas, y lo que Derek Bailey, un gran improvisador británico, decía o llamaba improvisación no idiomática, que es una improvisación que no produzca o que no genere alusión a otro género, o sea, desplazarse de un lenguaje, un idioma quizás, si el lenguaje es el sonido de la música, en un idioma más conocido, ¿no? Arquetípico o hegemónico, como decías vos. Una posibilidad quizás sea, superponer distintos elementos, una suerte de collage en el cual cada uno de esos elementos responde a reglas diferentes y por convención no se los suele combinar, supongo, creo una. Y la otra, sino la más radical y creo que la más honesta, es no apelar a ninguna de las reglas que vos conozcas de estilo. O sea, el estilo que pasa a ser el nuevo estilo. Tratar de, en este caso, sonar lo menos estilístico posible. Lo más aestilístico. No pasar por ninguno de los caminos que ya hayas transitado, por lo cual requiere que conozcas mucho los estilos, que indagues mucho los estilos. Quizás no tenés que tocarlos de manera hipervirtuosa esos estilos, o manejarlos, pero sí de manera teórica, saber que no te es prohibido, si querés hacer improvisación libre, pasar por un estilo, porque no estarías haciéndole justicia al término, no sería libre, creo.

Y quizás no esté a la altura del acabado que tengan los productos Johnson & Johnson. Yo pago esa diferencia. Prefiero la no fineza, si se quiere, de la terminación industrializada al nervio que puede llegar a tener algo que es mucho más inmediato de la persona que lo está buscando. Y lo ves, la persona lo está buscando, el nervio está a la vista. Eso es interesante. Porque te das cuenta que esa persona se está comiendo el hígado en hacer eso y lo ves. Y te pasa después cuando vos también, ¿no? Lees un libro de cualquier índole. Puede ser un ensayo, puede ser una novela, o sea, puede ser cualquier cosa. O es una peli o una obra de teatro, no sé, un clown, no sé, en la calle y vos que el chango está dejando la piel en la cancha o no. O está cumpliendo para la recepción en el hotel. Muy bien remunerado, ¿cierto? ¿Qué música es esa? ¿Escuchas música? Ah, bueno, a veces escucho música, sí. Escucho cada vez menos música. Y escucho cada vez más. De pibe en casa, mi hija escuchaba mucho folclore y pendejo me mucho de eso y durante mucho tiempo toqué folclore. Y estoy como volviendo a las fuentes, si ¿sí? aunque no lo creas. Estoy volviendo a la fuente, escuchando como más de vuelta, porque hay algo más, mucho más verídico. Bueno, lo del nervio. Prefiero que el tipo pise mal una cuerda, toque con un instrumento desafinado, se corra de tiempo, entre comillas, subrayado, en itálico y en negritas, pero que lo que me esté diciendo sea lo que tiene que decir, sea lo que él tiene para decir, lo que esa persona tiene para decir. Thank you. mañana. Thank you. lo que hicimos el viernes en el segundo concierto del Festival Son Imágenes es una obra que trabajamos con el grupo que se llama Dispositivo Multiplicador, que somos 12 personas. Es una obra que ya habíamos hecho hace un par de meses en un concierto que se llama Pulsos, también en el ECU, también como parte del CEMIT, que es este grupo de investigadores de la UNR, del cual formo parte. Y lo interesante es que hay mucho material sobre soporte fijo en 8 canales en la compu, fijo, y hay parte del material que está escrito para instrumentistas, para un percusionista, un guitarrista, un pianista y una flautista, pero después hay material que está pensado para no músicos, o sea, para cualquier persona podría ejecutar alguna de las partes, no todas, algunas. Y el soporte justamente para, o la excusa para que alguien, cualquier persona no músico, pueda interpretarla es que la partitura, entre comillas, o las estructuras surgen de unos textos que fui escribiendo, que es un tiempo escribiendo con unos fragmentitos pseudopoéticos, si se quiere, o de poesía, con perdón también para los poetas. Y que aborda una temática que básicamente trata una relación de pareja en distintas líneas temporales, en distintos modos narrativos. Entonces, a lo largo del trabajo este que hicimos con el grupo, cada uno de los 8 intérpretes que generan sonido tiene un texto asignado. Ese texto, en el grupo de esos 8 hay 4 mujeres y 4 hombres. Esas 4 ellas son ella en el texto de esta pareja, y los 4 él o els, no sé cómo sería el plural de él, representan a él en el texto de esta pareja. Y cada uno de esos 4 textos, de hecho, 8 perdón, textos, tiene distintos tratamientos, distintas temporalidades, distintos momentos de esa relación. Y también hay algo interesante en ese trabajo, este trabajo grupal, que ya venimos trabajando bastante otras cosas, que a mí siempre me interesa mucho como el factor caos, no solamente por laburar improvisación, sino desde antes. Cuando empecé a programar, lo primero que empecé a programar fueron generadores de eventos aleatorios, random, con distintos tipos de órdenes, lo más caótico posibles, distintos tipos de aleatoriedades. Y es que hay una persona que trabaja con una suerte de instalación sonora que, si bien tiene la forma de la obra, él tiene ahí su mapita, no tiene ninguna otra cláusula que comenzar cuando arrancamos y terminar cuando terminamos, siendo que los otros ya tienen hasta pentagramas incluso, o textos, o momentos, líneas temporales donde tienen acciones que producir, una acción sonora, una acción móvil, tienen que desplazarse, hablar en un micrófono, hablar si el micrófono, producir un tipo, enfatizar ciertas posibilidades sonoras de los textos, no enfatizar esas, sino otras. Este muchacho no. Así que eso para mí sería como pensar un factor de ruido, entre comillas, subrayado, en itálico, cursivo y negritas. Un factor de ruido más dentro de la obra. Como que ahí la obra transita distintos recorridos de ruido, de vuelta en el mismo formato ruido, entre cursivas, comillas, subrayado y negritas. Pero hay un factor de ruido más, que es esta persona que hace, que solamente comienza a accionar en el minuto 0 y termina en el minuto 15. Y después, al final, hay una instalación de extractos que una chica con una videocámara y otra chica con una fotocámara van tomando como instantáneas, capturando distintos momentos y arman esa instalación al final. Y se suma a lo que esta persona con la instalación sonora estuvo haciendo de antemano. Y después, como epílogo, vuelve a aparecer. Entonces quedan esos 3 elementos: la foto fija, los videos y la instalación sonora, que reaparece como un epílogo en el cual el público se encuentra consigo mismo como público hace 10 minutos atrás, 5 minutos antes, 8 minutos, fue un ratito antes. Y se escuchan fragmentos de lo que fue una parte de la obra, que fue esa instalación sonora, como ruido de vuelta, ahora sin la obra, o como una extensión, sin el resto de las cosas, y los videos que capturaron ese momento previo, cuando la instalación solar también estaba funcionando, como que se encuentra consigo misma a posteriori, posteriori en otro momento. Y creo que lo interesante de esto fue el trabajo y lo, como venimos laburando con el grupo, es que todos como fue un grupo que, en el cual convergimos en este punto de, o actualmente convergemos, mejor dicho, en presente continuo, que en esta forma de entender el arte efímero, pero no en un sentido quizás esnovista o naive que se puede entender el efímero, sino un poco como decías, no creo en el arte, bueno, quizás nosotros tampoco creamos en el arte como esa cuestión institucionalizada, si bien muchos de nosotros pertenecemos a instituciones. Y diría que todos atravesamos desde este grupo la institución en algún momento, sino que entendemos que esa intervención puede durar, el arte puede ser un instante y tener la forma de ese instante y no otra. Por eso es una de esas situaciones, una obra ahora que resista el soporte. Es muy, muy difícil pensar, no solo esta obra, sino el trabajo que hacemos con el grupo todo. Los 12, 13 quizás ahora, a veces se van sumando gente, por suerte. Nos resulta muy difícil a todos pensarnos trabajando para un soporte. Quizás por lo interdisciplinario, quizás porque un poco de vuelta volvemos a la parte de la charla que tuvimos recién, que es muy eso de meter un poco las patadas, meterlo dentro de un soporte para después poder comercializarlo. O sea, que también estamos escapando, tratando de escapar forzosamente, quizás, a los cánones de distribución. Quizás para que sea algo como, no como, sino que sea algo más efímero, que vuelvo, me repito, en ese sentido. Que sea más difícil de asir, de aprehender con H. ¿No? Como que se pase ahí, esas cosas que, o sea, que pasan en un momento y te das cuenta y dices, che, pasó tal cosa, ajá, ¿cuándo? En algún momento me dijo alguien que para que le contó otro, como que sea algo más, no anecdótico, pero sí que de participar a la gente que esté en ese lugar y, en fin, que no haya más, que no haya un después. El después, de hecho, está dentro de la obra, que es ese epílogo con instalación con pantallas y instalación sonora. Y no hay más que un textito, que es un texto solo, un par de boludeces que se me ocurre escribir y nada más. No mucho más.